CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Me acaba de llegar una conferencia de prensa que sería a las 9:30 de la mañana, dentro de un rato, allí en Martínez Trueba 1256, donde está la Confederación de Cámaras Empresariales, que se va a reunir con el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, y la conferencia de prensa es por el plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social. Estarán hablando tanto Diego Nil, que es el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, como también el propio Alfredo Cabrera, así que seguramente después del informe nos iremos hasta allí, hasta Martínez Trueba y Soriano. En lo que tiene que ver a la información que hemos podido recoger hasta ahora, uno de los temas que, bueno, ayer vi que el senador Charles Carrera clarificaba un poco algo que nosotros ya habíamos expresado, él lo hacía en el diario País, vinculado a la temática del CASMU y el Fondo de Garantía. Recuerdan que el aumento de las potestades para los interventores no fue votado y que eso había descolocado, molestado, busquemos el término, a el Ministerio de Salud Pública y concretamente a Karina Arando, que fue la que en conferencia de prensa ante nuestra consulta respondía en ese sentido. Nosotros decíamos, el Frente Amplio desde el Vamos había expresado que este planteo que había hecho con un proyecto de ley en torno al tema del Fondo de Garantía enviándolo al Parlamento era como intentar embretarlos a ellos también en el tema de la salida. Y ellos han considerado que este es un tema que tiene que definir el actual gobierno y no ser partes todos como para salir en la foto. En ese sentido, creo yo que, como ya lo habíamos anunciado, algunas de las cosas que estaban sobre la mesa, el Frente Amplio después definió, bueno, que se hagan cargo ellos. Y si quieren, de alguna manera, aumentar la potestad de los interventores, que lo hagan por decreto y que lo haga el actual gobierno, sin necesidad de que en el Parlamento el Frente Amplio tenga que expresarse. Y creo que va por allí. Por otro lado, no solamente desde la coalición progresista, Frente Amplio, se han puesto planteos de este tipo. Por ejemplo, Sergio Botana, senador, que es del Partido Nacional, ha defendido dos cosas que están en el proyecto que dicen haber sorprendido al Ministerio de Salud Pública. Una, la de que no se aumenten las potestades de los interventores. Para Sergio Botana esto es bueno, para el senador del Partido Nacional esto es positivo. Y también lo que no se haya atado el tema del proyecto de gestión, que igual Botana dice que lo presentaron, que el CASMU lo presentó, el Ministerio de Salud Pública dice que no, que es un raconto de buenas intenciones, pero no un plan de gestión. Bueno, Sergio Botana dice que no debe estar atado al dinero y que el dinero se tiene que dar ya. Son dos planteos que hace un senador del Partido Nacional que no van en concordancia con lo que desde el Ministerio de Salud Pública por lo menos se esperaba. Vamos a escuchar lo que decía el senador Botana. El presidente de la República, cuando envió el proyecto a consideración del Parlamento, lo envió primero cumplir todo el alcance de la ley. La institución no tenía las garantías suficientes, por lo tanto había que habilitar por ley el uso del fondo. Pero seguramente el presidente buscaba también este gran respaldo político, este consenso. Es lo más sabio que ocurrió. La ley aprobada es buena, es simple, no incrementa los poderes de los interventores, genera una comisión de seguimiento, bueno, estrictamente para el plan de reestructuración y sin más alcance que eso, o sea, no va a ser una comisión que sea meterete y no deje hacer las cosas. Y bueno, y después lo importante es que los recursos están, y lo que sí tiene la directiva de CASMU es el enorme desafío de que esos recursos sean utilizados con un plan adecuado, con mucha inteligencia y, por lo tanto, sean suficientes para salir adelante. La entrega es inmediata. De lo que la entrega debe ser inmediata, y lo dice en el primer artículo, al comenzar el artículo, y después lo dice en el literal D. La entrega de los recursos, de la garantía de los recursos, es inmediata. Lo que sí hay es un tiempo de 180 días para que el Poder Ejecutivo pueda estudiar el plan que ya presentó, además, la institución. Se ha tratado de generar... Ahí tenía lo que decía Sergio Botana, planteando que el dinero, la entrega, tiene que ser inmediata, y que también lo referente a el que no se le hayan aumentado las potestades a los interventores, para él es positivo. Es decir, el senador del Partido Nacional plantea cosas distintas a las que plantea el Ministerio de Salud Pública. Veremos en qué termina todo esto. El diputado del Frente Amplio, Ubaldo Aita, que es integrante de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, estuvo hablando sobre lo que fueron las modificaciones en la gobernanza de la UAM, donde él considera que se limita la actividad de el presidente de la UAM, que es el elegido por la Intendencia, que hoy está en manos del Frente Amplio, y se le da el poder a los privados, y que de alguna manera eso puede repercutir en lo que tiene que ver con la regulación de precios. Ahí está, esto lo había dicho a la hora de la discusión, el debate del proceso a nivel parlamentario, y ahora también lo hizo en conferencia de prensa. Todo un relato en torno a la situación de la UAM, a su desorden, a su falta de funcionamiento, y sin embargo, las cifras claramente de su funcionamiento y de su posibilidad de expansión como negocio, como emprendimiento, dicen que la UAM tiene un futuro muy importante. Esa mentada desprolijidad que hay en el directorio no se trasluce en lo que son las cifras de la votación de la UAM. La Intendencia de Montevideo ejerció solo una vez el poder de veto cuando los comercializadores no querían pagar el precio de sus pisos. Fue la única vez que la Intendencia de Montevideo ejerció el poder de veto. Luego, la mayoría de las resoluciones del directorio fueron tomadas por mayoría, como corresponde, e incluso muchísimas fortalezas. Sobre todo, tiene una enorme posibilidad de expansión. Muchos productores se quejan, pero yo creo que es la construcción de ese relato del que hablamos, en ese sentido. Las quejas que uno escucha son sobre todo de un mal funcionamiento y de que el mal funcionamiento del directorio de la UAM tiene incidencia en su funcionamiento como emprendimiento económico o comercial. Y claramente eso no es así. Con esta cifra que le estoy haciendo, no hay una traba desde la presidencia del directorio al funcionamiento de la UAM. Por el contrario, la UAM tiene, a través de su distinto mercado, tiene posibilidades enormes de crecer. Pero la UAM además ha significado una enorme intervención en términos de la prolijidad, la formalización de una actividad que todos sabemos, cuando el mercado modelo existía, era de un grado de informalidad muy pobre. Concentrar en los privados y en los privados grandes el gobierno de la UAM. Esa es la intención de este país. Como ha sido en muchísimas de las intervenciones de este gobierno, uno puede encontrar detrás de las medidas de este gobierno un grupo de presión privado determinado. Y en ese sentido, hoy lo que está es la presión de los comercializadores grandes de la unidad agroalimentaria para quedarse con el gobierno de la UAM. Se le otorga a los privados, en definitiva, en el marco del directorio, la posibilidad de destituir al presidente. Pero no, el proyecto no expresa ninguna causa, no hay causa. Se le otorga la posibilidad de destituir al presidente y al secretario general. Yo quiero decir que las intendencias departamentales tienen esta facultad de los comercios, de generar espacios de mercados mayoristas, desde la vieja ley orgánica municipal, ¿no?, del año 35. Y esta intendencia lo ha hecho de manera por demás satisfactoria. Esto tiene que ver también, y yo creo que esto es fundamental, en la medida en que esta comercialización se concentre en manos de los grandes comercializadores de la UAM, lo que va a pasar es que esa concentración va a habilitar formas de colisión de arreglo en materia de precios. Y esto va a tener incidencia directamente en los precios de la alimentación que necesita nuestra empresa. Se ha tratado. Ahí tenía lo que decía entonces Ubaldo Aita, representante de Frente Amplio de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tras la pausa hablamos de la viruela del mono. El Instituto de Higiene de la Universidad de la República realizó una presentación de prensa vinculado a la viruela del mono, en donde la doctora Lucía Alonso, de la unidad académica vinculada justamente a este tema de lo que tiene que ver con el dato, sobre todo para medicina preventiva y social, expresaba y daba algunos cálculos concretos de cómo se viene comportando esta enfermedad, que tiene características distintas al brote que se diera por allá por el 2022, sobre todo porque afecta a otra población etaria, por ejemplo a niños, y antes no, y la del 2022 estaba más vinculada a un contagio sexual, vía sexual, que al que se está dando ahora, que tiene que ver con un contacto directo con un animal infectado. Que hay que también, se decía en la actividad, tener en cuenta que no solo el mono podría trasladar la enfermedad al humano, se considera que roedores que están en contacto con un mono infectado con la viruela pueden trasladar también, al estar en contacto con un ser humano, la enfermedad. Pero esto todavía está a estudio. Se tiene ciertas sospechas, pero que todavía no han sido confirmadas. La presencia más importante de la enfermedad se da en África, y concretamente en África se da en el Congo, donde Uruguay tiene un contingente militar que va y viene desde hace ya mucho tiempo. Allí es donde se da la mayor presencia de esta enfermedad. La representante del Instituto de Higiene, la doctora Lucía Alonso, dio detalles, por ejemplo, de los síntomas, de cuando una persona deja de contagiar. Obviamente una persona que tiene síntomas tiene que ser aislada para no contagiar a otras. Vamos a escuchar lo que decía. La zoonosis inicial, la transmisión directa del animal al hombre, luego la transmisión entre humanos, directa o indirecta, es decir, la transmisión a través del contacto con fluidos o con secreciones de lesiones o directamente de mucosas de personas enfermas, o a través de mecanismos indirectos como los objetos, los fomites, que pueden estar contaminados por estos mismos fluidos o contaminantes del ambiente. En forma esporádica podía ser transmitida por otras vías, en forma infrecuente, a través de vía de transmisión vertical y demás. Los pacientes se presentan primero con un periodo prodrómico, síntomas generales, malestar, cefalea, dolor de espalda, dolor en los músculos, agrandamiento de los ganglios linfáticos y erupción cutánea, que es característica y que va evolucionando a lo largo de los días, ¿no? Acompañado de fiebre, esa es la razón por la cual se insta a los equipos de salud a sospechar la enfermedad en el caso de la presencia de esta sintomatología. En particular, cuando se suma a la clínica la presencia de un antecedente epidemiológico. ¿Qué significa esto? El haber tenido contacto o haber estado en relación a personas enfermas de viruela símica confirmada. Nosotros tratamos de usar la nueva denominación, que es Mpox, para evitar el uso del término viruela símica, pero en cualquier caso, el antecedente de contacto o el haber viajado a una zona endémica donde existe transmisión en los últimos 22 días, transforma en ese caso sospechoso en un caso probable, y en todas las situaciones se aconseja el testeo, porque esta es una enfermedad que requiere confirmación laboratorial y genómica, por lo que justamente Santiago explicaba la importancia de identificar cuál es la variante, el clado correspondiente o causante de esa enfermedad, para poder caracterizar mejor y para poder orientar las medidas de control. Las personas que cursan la enfermedad tienen que permanecer aislados y adoptarse precauciones específicas para esta enfermedad. Se transmite por vía de contacto directo o indirecto, como decía, por lo tanto tenemos que usar medidas de barrera, tanto a nivel domiciliario como en el contexto hospitalario. Y esas medidas deben permanecer en sitio durante toda la duración de la enfermedad y hasta que todas las lesiones hayan curado completamente y la piel se encuentre sana nuevamente. Las lesiones evolucionan hasta que descaman, caen y la piel sana reaparece por debajo. En ese momento esa persona deja de transmitir y las medidas de aislamiento pueden ser levantadas. En esta misma conferencia de la tarde de ayer del Instituto de Higiene de la Universidad de la República, la doctora María Moreno de la Unidad Académica de Biotecnología habló de las vacunas. Habló de las vacunas y sobre todo dijo que hay algunas vacunas que específicamente para esta enfermedad de la viruela del mono se vienen analizando, pero las que por situaciones de cobertura cruzada también son efectivas son las viejas vacunas, y cuando hablamos de viejas hablamos de muy viejas vacunas antivariólicas vinculadas justamente a la viruela que de alguna manera se dejaron de dar hace ya un tiempo. La lectura que hace además la doctora Moreno es que como hace ya mucho tiempo que no se vacuna contra la viruela porque se había erradicado la viruela como tal, probablemente se vienen dando estos brotes ahora con la viruela del mono. ¿Está recomendado entonces una vacunación con la vacuna ya conocidas, antivariólicas, a nivel universal? No, no es la idea. La idea es, sí, tal vez inmunizar de forma más completa en zonas en donde la enfermedad de la viruela del mono esté muy presente, estamos hablando de África y estamos hablando del Congo, entre otros. Allí sí se podría dar una vacunación más masiva. Y si no, lo que se podría también utilizar como forma de prevención es vacunar a la persona que está en contacto con alguien que o está cursando o cursó la viruela del mono. Algo ella decía, lo comparaba con el tema de la rabia. Ya cuando hay sospecha de que esa persona puede estar contagiada con la rabia, se hace el proceso vinculado a antirrábico. Bueno, aquí también sería para esa persona puntual que estuvo en contacto con una persona que finalmente fue determinada que tiene la viruela del mono, tal vez allí sí vacunar a esa persona que tuvo el contacto con la misma. Habló de la seguridad de la vacuna, dijo que son muy seguras porque hace muchos años que se vienen utilizando, no son vacunas nuevas, reitero. Son vacunas que se daban para la viruela concretamente, que ahora podrían servir para esta viruela del mono que se traslada al ser humano. Y dijo que al tener en cuenta que, como decíamos, hay sospechas de que hay animales que también trasladan la enfermedad, erradicarlo vía vacuna ya es más difícil. No se puede erradicar cuando hay también animales que pueden estar trasladando esa enfermedad. Pero sí tener un control a través de la vacunación. Vamos a escuchar lo que decía la doctora María Moreno de la Unidad Académica de Biotecnología del Instituto de Higiene. La vacuna contra la Mpox, como se dice ahora, no son vacunas diseñadas para el Mpox, sino que son las vacunas diseñadas originalmente para la viruela, es decir, las antivariólicas que usamos a lo largo de muchos años. Lo que pasa es que estas vacunas, que ahora podemos ver que son, o sea, que sabemos que son a virus atenuados y que en realidad son con otro POX diferente al que causa la viruela en humanos, generan como protección cruzada en toda la familia de los ortopox virus. Entonces se pueden utilizar ampliamente para cualquiera de ellos. Es por eso que contamos con vacunas, que son aquellas que usamos para erradicar la viruela. Quizás un poco de la mano con, quiero aportar un poco a una hipótesis que hay de por medio de los brotes o la aparición más continua de brotes y el crecimiento de casos puede estar relacionado con la baja en la inmunidad de la población en la medida que ya nos vacunamos. Desde los años 80 la viruela fue erradicada y desde entonces, desde la década de los 80, ya no nos vacunamos. Por tanto, empieza a aparecer una gran proporción de población que no tiene inmunidad contra estos poxes. Y es posible entonces la aparición de brotes o la frecuencia más grande en la aparición de brotes y posiblemente lo sigamos viviendo. Dicho esto, las vacunas, las antivariólicas, Son las primeras vacunas, las más antiguas que tuvimos. 200 años tienen, un poco más de 200 años. Entonces son vacunas que son muy seguras, son vacunas que se han utilizado ampliamente, son vacunas que se han ido mejorando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y diseñando de forma de que sean más seguras, con atenuaciones definidas y otro tipo de desarrollos biotecnológicos que tienen. Y son vacunas que generan una protección a través de la inducción de anticuerpos neutralizantes principalmente, pero que tienen por detrás un componente de células T que va a permitir, digamos, en caso de que nos infectemos, curar, digamos, o eliminar los virus dentro de nuestras células. Las vacunas antivariólicas desarrolladas para la viruela tienen más o menos un 85% de eficacia contra el Mpox, ¿sí? Y bueno, estas vacunas son las que han permitido erradicar la viruela después de 200 años de uso continuado, pero recordemos que la viruela, el humano es el único hospedero, mientras que ahora estamos hablando de una zoonosis, por lo cual la erradicación no parece posible con el uso de vacunas, o sea que posiblemente sea la herramienta que contemos de ahora en más para evitar estos brotes o a futuro quizás prevenir la enfermedad. Dicho esto, pero la recomendación por el momento es que su uso no sea masivo. El uso está pensado exclusivamente profiláctico. Tenemos dos tipos de herramientas para usarlas, o sea, dos tipos de forma de aplicación de estas vacunas. Una es netamente cómo conseguimos las vacunas, previo para prevenir una enfermedad, y eso está recomendado únicamente en zonas de brote, ¿sí? Y en personas de alto riesgo. Y después tenemos otra forma de utilización de estas vacunas, que si queremos hagamos una analogía con la rabia, que es post-exposición, ¿sí? Con la enfermedad. Ahí tenían lo que decía la doctora María Moreno de la Unidad Académica de Biotecnología del Instituto de Higiene. Siguiendo en temas que tienen que ver con el ámbito sanitario, pero en este caso con situaciones que se plantean desde el punto de vista de áreas que tienen que ver con la salud, uno de los problemas que viene generando mayor preocupación también tiene que ver con la el planteo de la enfermedad en el sentido justamente de la viruela del mono respecto a las características y esas modificaciones que decíamos ha tenido con lo que se planteaba en el año 2022. Santiago Mirazo, integrante también de la Unidad Académica del Instituto de Higiene, daba algún dato de por qué, reitero, la viruela del mono que se dio en el 2022 es distinta a esta, por qué esta tiene contagios que son un poco más amplios que la anterior, por qué contagia a niños esta y la otra no, y eso de la zona que también lo planteábamos, ¿no? La zona de África, donde está concretamente establecido la mayor preocupación. Es que no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una tendencia de hace varios años, varias décadas, de incremento sostenido de casos de viruela símica en África. Esta viruela símica, que es endémica en África Central particularmente, es una zoonosis, es decir, que se transmite de animales reservorios que no tenemos claro cuáles son, ciertamente algunos roedores son claramente de reservorios, pero no está claro todavía cuáles son los mecanismos de transmisión. Esta viruela símica la podemos dividir básicamente en dos clados o en dos ramas desde el punto de vista de la taxonomía o la filogenética, el clado 1 y el clado 2. El clado 2 fue responsable del brote de viruela símica del 2022, que fue el primer gran brote multicéntrico fuera de África, que tiene unas particularidades bien, bien diferentes respecto a lo que es este clado 1, que es el que acaba de empezar este brote a partir del Congo. Este clado 1 es endémico, era endémico de Congo, de la República Democrática del Congo, y se expandió hacia países vecinos de forma muy explosiva. Este comportamiento se empezó a ver a mediados del año pasado en la República del Congo, y a partir de ahí fue que se declara la emergencia de monkeypox o viruela símica en el mundo. Por eso se lo deja después a la doctora Lucía Alonso para que profundice. Entonces, desde el punto de vista virológico, Se empezó a ver una modificación en la modo de transmisión de este clado 1 en la República del Congo, a partir, como decía, de septiembre del año pasado, que llamó la atención. Este nuevo clado se lo denominó clado 1B, que lo diferencia del clado 1A, que era el que más circulaba en África y que aún hoy circula, o sea, circulan los dos clados en África en este momento. Y ese clado 2B tiene esas particularidades que aparentemente podría ser más transmisible entre humanos, una característica que no era típica de monkeypox. Monkeypox en general no solía transmitirse muy bien entre humanos, y este nuevo linaje derivado del clado 1, que a diferencia de lo que es SARS-CoV-2 u otros virus con genoma ARN, no son saltos cualitativos muy importantes, es un proceso evolutivo largo que se acumulan los cambios, se acumulan las mutaciones, y en regiones endémicas es donde se da este tipo de comportamiento evolutivo de este tipo de virus, que en general suelen ser bastante estables desde el punto de vista genético. Entonces, ahí tenía lo que decía Santiago Mirazo, también del Instituto de Higiene, sobre, reitero, las diferencias. ¿Dónde hay presencia de viruela del mono en este momento cercano a Uruguay? En la Argentina. Pero serían de las que fueron del brote del 2022, no serían del nuevo. No habría por ahora casos del nuevo serotipo que marcaba recién Santiago Mirazo. Por lo menos no hay denunciado que haya aparecido ese nuevo serotipo, que sí apareció en África y que sería más contagioso y también afectaría a más gente en distintas edades, según se plantea. Nos vamos, luego de la pausa, nos vamos a la pausa, ¿no? Nos vamos a los consejos comerciales. Luego de los consejos comerciales nos vamos a meter en el tema de seguridad, porque ayer oficializó Manini Ríos el planteo de la emergencia en temas de seguridad pública, y también habló sobre esta misma temática el coordinador de la bancada del Frente Amplio, el senador Carlos Maia. Decíamos, hubo una presentación en el anexo del Palacio Legislativo, en el salón de la conferencia de prensa, donde Manini Ríos, junto con la candidata a vicepresidenta, y también algunos otros integrantes, supongo, de asesores de seguridad del propio Cabildo Abierto, presentaron este proyecto de ley que determina unos 120 días de emergencia en seguridad pública para algunos barrios concretamente, en donde habría una fuerte presencia policial coordinada entre la Guardia Republicana y la Policía Civil. Y en ese sentido, trabajar de forma conjunta, realizando vigilancias y rondas también en horario nocturno, con un control, sí, más férreo en fronteras por el tema del narcotráfico, en donde ahí sí actúan las Fuerzas Armadas. Y bueno, con la idea, según manifestó el propio Manini Ríos, de bajar la tasa de criminalidad y sobre todo la tasa de homicidios. Dijo que nada tiene que ver con los planteos que Cabildo Abierto hace de cara a las próximas elecciones. Allí se habla de otro tipo de cosas, se habla, por ejemplo, de establecer que los reclusos tienen que trabajar por su propio sostén dentro de lo que es el Estado cuando caen presos. Bueno, otras medidas que no tienen que ver con estas. Esto es para ahora, dijo, porque si no, de aquí al próximo gobierno vamos a tener 200 asesinatos más, manifestó. En ese sentido, precisó Manini Ríos que ha dado cuenta de esta idea el presidente de la República vía documento. No ha tenido ninguna entrevista con la calle Pou cuando se le reiteró si iba a haber algún tipo de encuentro. Desestimó contestar al respecto. También consideró que no es posible llevar adelante las propuestas que hace, dijo el asesor del Partido Colorado en materia de seguridad, Sanjurjo, respecto a sumar militares, unos 1.500, sacarlos del ámbito militar y ponerlos en el Ministerio del Interior para llevar adelante tareas de seguridad pública, porque eso generaría el descalabro del tema de las fuerzas y tendrían que cerrar unos 5 cuarteles, dijo Manini Ríos, si se sacan 1.500 soldados. Por lo tanto, dijo que Sanjurjo, si habla de esto, tiene que decir qué cuarteles son los que se van a cerrar. Sobre el Frente Amplio, Manini Ríos manifestó que, porque el Frente Amplio ha dicho que esto que plantea Manini Ríos es reconocer que este gobierno fracasó en el tema seguridad. Dice Manini que no, que el Frente Amplio debería llamarse a silencio porque es parte del problema. Y ante la consulta de un colega respecto a que si esto se siguiera agravando, él estaría dispuesto a plantear las medidas prontas de seguridad, Manini Ríos no la descartó. Dijo que es una herramienta constitucional, que ahora no la están pidiendo, pero que en un futuro se vería. Vamos a escuchar lo que decía Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto. Y la propuesta es decretar por 120 días el estado de emergencia nacional en seguridad pública y realizar las acciones específicas, operativos e intensivos para restablecer la seguridad en el área metropolitana, con el objetivo general de proteger a la población y lograr el dominio territorial de la zona asignada. Se propone reorganizar el despliegue del área metropolitana implementando seccionales de alto impacto en 5 zonas de recuperación territorial, donde existe hoy mayor inseguridad, con alta desprotección de la población dentro de las zonas operacionales 2, 3 y 4. Esto por 120 días. En las zonas de recuperación territorial mencionadas se mantendrá presencia policial permanente implementándose controles de acceso. Se dispondrán rondas de vigilancia barrial a toda hora en diversos itinerarios aleatorios, desempeñando tareas para observar, prevenir, disuadir y reprimir, si fuera del caso, toda agresión, violencia, ataque y actos preparatorios para la comisión de eventuales hechos delictivos o con apariencia de tal. Me gustaría preguntarle cuál es el mensaje directo a la población, porque, bueno, por un lado está el Frente Amplio que está diciendo que el gobierno no está dando la talla en esta situación, y aparece justamente un socio de la coalición pidiendo medidas para este tema. Quizás puede haber alguien que entienda que hay una contradicción o que se está reconociendo que el gobierno justamente no está pudiendo con esta situación. Primero que nada, lo que estamos hablando acá lo venimos hablando desde el año 2020. No es nuevo, no es en el año electoral que lo estamos planteando. Segundo, parece un poco paradójico que el Frente Amplio, que en buena medida es el responsable de este desmadre en materia de seguridad pública, hoy tenga las soluciones y plantee las críticas que plantea. Yo creo que en este tema se podría llamar a silencio, porque han demostrado en los 15 años que estuvieron en el gobierno que las políticas que aplicaron, lo que hicieron fue contribuir a esta situación que hoy estamos viviendo. Por otra parte, presentan como futuro equipo en materia de seguridad al mismo que estuvo con la responsabilidad en los años en que fueron gobierno, el mismo, excepto el fallecido ministro Bonomi, los demás son los mismos. Senador, ante la gravedad de esta situación, usted ha explicado las medidas en conferencia de prensa. ¿Significa que pidió reunión con la calle y no se la dio? ¿No pidió reunión con la calle? ¿No amerita el tema una reunión con el presidente de la República? Yo le envié al presidente de la República el documento más amplio de lo que acabo de leer, pero que contiene todo lo que acabo de decir. ¿Pero no hubo reunión cara a cara? Reunión no hubo, pero sí hubo conocimiento del documento por parte del presidente. ¿Y respuesta de...? No. Y senador, si no hay cambios y si no se obtienen resultados, ¿usted cree que usted se encamina a la necesidad de tomar medidas prontas de seguridad? Bueno, nosotros no estamos hablando de ese extremo, pero indudablemente es una opción que está en la Constitución. Si pasan determinados límites, nada se descarta, no lo estamos proponiendo hoy. Otros países que han tomado medidas excepcionales en situaciones de seguridad son tildados de autoritarios o exceso de autoritarismo. ¿Le parece que puede caer en ese punto? Mire, nosotros partimos de la base de que nuestra sociedad necesita restaurar el respeto a la autoridad. Califíquelo como quieran, pero tenemos que restaurar el respeto a la autoridad en todos los niveles. Primero, en la familia, la autoridad de la madre, del padre, en la escuela, la autoridad del maestro, del profesor, del policía, del militar, el respeto a los símbolos nacionales. Esa es la forma de que se empiece a respetar las normas de convivencia, y esa es la protección que tienen los más débiles de nuestra sociedad. Si no, vamos derecho a la ley de la selva, donde solo los más fuertes pueden hacer prevalecer sus, sus pretensiones, sus derechos. Nosotros se nos podrá decir que esto es autoritarismo, puede ser, pero creo que restaurar el derecho, el respeto a la autoridad es una necesidad y sobre todo para los más humildes de nuestra sociedad, los que no tienen otra forma de que se respete sus derechos. Y sobre este mismo tema habló José Carlos Mahía, senador del Frente Amplio, coordinador de la bancada de senadores. Dijo que obviamente se va a estar dando un análisis respecto a estas propuestas que hace Cabildo Abierto, pero que no descarte las medidas prontas de seguridad, ya le da un aroma a dictadura, dijo José Carlos Mahía. Por otro lado, el senador del Frente Amplio dijo que él no se hace responsable y su fuerza política tampoco de lo que está aconteciendo ahora y cree que antes de hacer planes, la coalición de gobierno debería reconocer públicamente que fracasó en materia de seguridad. Y sí, si no se descartan medidas prontas de seguridad, tiene un aroma a la época de la dictadura enorme, ¿no? ¿Reconoce que el Frente Amplio no ha hecho propuestas, no ha dicho cómo va a cambiar esta situación? No, no reconozco eso porque en realidad nosotros tenemos un programa y anunciamos que iba a haber un plan de medidas a partir del próximo 25 de agosto. El Frente Amplio ha hecho propuestas, tantos las hizo que cuando se convocó los partidos propusimos una cantidad de cosas concretas, de medidas concretas, que claro, como no estaba convencido ni el propio gobierno de lo que estaba haciendo, porque llegaron diciendo acá fracasó todo, era todo culpa de Bonomi, y resultó que ahora estamos bastante peor de lo que estábamos antes. ¿Basado en qué? Porque los números de delitos no dicen eso. Las muertes, fundamentalmente, el delito más grave que puede haber en cualquier país, el más grave de todos, es la muerte, es el asesinato. Y acá hay más gente asesinada en este gobierno de las anteriores. Entonces, llegará el día, ojalá, quizás, que nosotros no estemos viendo campañas electorales que cada 5 años prometen cosas que no se cumplen después. Ojalá llegue el día que invite un partido a otro a pensar en medidas que vayan más allá de su propio programa y sus propias acciones. Pero bueno, estamos en estas circunstancias, habrá que analizar con desprejuicio total las iniciativas, pero yo insisto con esto, hay que asumir que el fracaso que se atribuye al gobierno, Cabildo Abierto, ha sido parte de él, como todos los partidos que integran la coalición. ¿Y es necesario declarar la emergencia? En términos políticos y de gestión, lo que hay que hacer básicamente es tener una visión de una política integral. Esto es tener una política que suponga un respaldo real a la justicia, que suponga una acción mucho más enérgica del Ministerio del Interior en los barrios que más lo están necesitando, y al mismo tiempo tener una concepción de políticas sociales en el sentido que el abordaje implica tener una mirada amplia. No alcanza solo con una mirada vinculada a la represión. En caso de que el Frente sea gobierno, ¿va a haber un respaldo a la policía? Porque era una de las cosas que se le criticaba al Frente Amplio, justamente que no tenía un respaldo directo y político hacia la policía. Sí, fue el mote con el cual hicieron campaña. Y ahora parece que pasaron 5 años y el problema, según una parte del gobierno, que es Cabildo, sigue estando. Por lo tanto, me parece que se tiene que abordar esto con mucha mayor seriedad que atribuirle al otro cosas. Hay que asumir que es un problema muy profundo que implica cambios estructurales en la gestión del Ministerio del Interior, en la gestión de las políticas públicas sociales, en ministerios que tienen que jugar también un rol muy importante en política. Parte de lo que decía el senador José Carlos Mahía, nos vamos. Mariana Mario en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.